Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, todas las villas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Sin Careta, Aquelarre Feminista. ¿Y qué más? Bueno, esto arrancó, gente. Podés dejar tu mensaje, comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Al número de teléfono de la radio tenemos a Flavia en el piso. Fabia, hola. Hola. Bueno, nos comimos una pisita en Mora. Te trajimos porciones de pizza, negrita. La base sólida, fiel. Tenemos a la negra Pau. Ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la negra? Divina. Ay, estamos todos, estoy tan contenta. Pensé que no íbamos a estar y casi me agarra un algo, pero no. Y está Les, que se fue a comprar una agüita mineral. Se fue a comprar. Escuchame una cosa, me suena la cortina acá y me pone re nerviosa. Ahí está, no la sé apagar de la consola. ¿Cuánto silencio? ¿Viste? Sí, bueno, pero porque si la dejo prendida me sale de la consola y me sale muy alta, che. Bueno, bienvenidos toda la gente. Estamos esperando a Les, que se fue a buscar una agüita mineral. Ahí la negra Pau, ¿qué trajo? Trajo un limonchelo. Un limonchelo para compartir. Yo traje un hermoso, hermoso Vesubio, que es un grapamiel. ¡Ah! ¿Qué Dios. Es eso? Delicia. Vesubio, calculo que es la marca. Y sí, es acá les leo. Dice licor fino con grapa y miel, chicos. Made in Uruguay. El aquelarre sí tiene que tener algo de alcohol. Dios, por favor, te pido. Para poder bailar desnudas con este frío después. Obviamente, alrededor del fuego. En tetas. Ahí vende tetas. ¡Ay, qué lindo! Tenemos que tener escabio. Así que ahí las chicas trajeron algo para compartir. Parece que no hay vasos. Si hay vasos, igual tomamos del pico. Bueno, a la gente que quiera llamar, comunicarse, porque acá se va a armar un flor de aquelarre. Ay, y cinco, seguramente cuatro, vas a querer putear, ¿no? 5433333, no, 5433307. Si no, podés mandar mensaje de voz al WhatsApp 15564689555. Y el teléfono de la radio, lo repite la negra para que lo anotes por si no llegaste. Ahí está, mirá. Este es 5433-3607. Excelente. Bueno, bienvenida la negra Pau. Muchas gracias. A FM La Mosca, que creo que no había aceptado. Recién dijo, no, a mí no me digan que hablo. Está suelto el micrófono, la negra. Ya no me lo sueltan más. Ya, no te lo saco. Está tirando número de teléfono. Lo tengo al Coqui desde Sarandé. Sarandé, ya pegó el Vesubio. ¡A Sarandé! Listorti dice, y el Coqui... Paloma y Patricio nos están escuchando. Mira, tenemos tres oyentes. Paloma y Patricio. No importa que sea en una el casa Coqui, sola. Paloma y Patricio. Un beso. ¡Bravo! ¡Vamos, Palo! Lo dejo abierto esto. Pero yo. Claro. Le mandamos. Sí, pasen una para acá, chica. Bueno, ese vamos es el a hablar problema de aborto. De que estés ahí. Vamos a hablar de aborto. Te digo que vamos, a tener. Tema primero era. Y muy hablado últimamente. Aborto legal, seguro y gratuito. Creo que no tenemos a nadie en el piso que esté en disidencia. Como no, para que no vamos a poder debatir mucho. Cuando me baje un poco el Vesubio. Por ahí me pongo ortivo. Claro. Por ahí me pongo ortivo y no quiero que aborte nadie. Claro, tal cual. Bueno, y además vamos a estar hablando de chongos, lo que pinte. Creo que Les que en este momento se fue a buscar una agüita mineral. Posta el chino. Esperemos que esté abierto el chino. Pues está tardando. Sí, tiene que estar abierto. O se fue, anda a saber a dónde por su agüita mineral, por el LED. ¿Sabes cómo nos vamos? ¿De verdad vamos a tomar eso nosotras? Obviamente. Pero claro. Bueno. Igual esto no es nada. Callate que encima. Está la negra acá. Callate que Les me dice: ¿les traigo algo del chino? Si ¿Sí querés traernos para acá. Algo a nosotras. Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Acá se comparte, gente. La vida es compartir. Y esperamos que nos llames. Te digo de nuevo el teléfono celular para mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de voz al 1556468955. Vamos a hablar de chongos. De aborto. ¿Podría faltar? Bueno, todo lo que se habla de en aquelarre. De la vida. Vamos a hablar del FMI. Vamos a escuchar. Que nos vacunaron como locos. Vení a ver si te podés sentar esta noche. Se anunció el pedido al FMI en el Néstor Kirchner. Muy paradójica. No. A propósito. Claramente. Son provocadores. Sí, se están buscando una piña. Se están buscando que prendamos fuego al Congreso. Una no sé, no me acuerdo el nombre, tengo la cara del sujeto, no me acuerdo el nombre, pero una fue y le ofreció una banana y le decía, para el gorila del año, usted se ganó el gorila del año. Y ya no hay que hacer eso, hay que tirarle con la banana y que le quede clavada. Estuvo muy respetuosa igual sí, ella, sí, estuvo, sí, estuvo muy bien. Yo la verdad le hubiera escupido un ojo, algo de eso, pero no se puede todo. Bueno, de todo está pasando, la plata no alcanza.

por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Sin este calibre. Fue Residente Calle 13, Calle 13. Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle, con todo el peso. Te va a caer la Calle 13 completa, completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta, se respeta o se te espeta, se respeta o se te espeta, puñeta. Que viva Puerto Rico libre, que viva la unidad latinoamericana. Bueno, ahí están las chicas, estamos en remerita ya, no sé qué está pasando. Che, ¿cómo carajo hago para que esto no se escuche por acá? ¿Alguien tiene idea? Ay, no. ¿Qué cosa? No. ¿Les? No sé. ¿No? Bueno, hola, bueno, hola. Ya está, se va la cortina. Ahí está Les. Llegó Les, bienvenida querida, ¿conseguiste la agüita? Sí, una coquita cero. Bien. Sin azúcar, es verdad. Coquita cero. No me la querían vender. No sé. No es, viernes, sé por qué. Es viernes, chica. Es el chino, chica. No, no tengo nada de litro y medio. Che, si nos querés escuchar, www.fmradiolamosca.com.ar en vivo los viernes de 21 a 23 horas. Perdón que te interrumpí, pero justo estaba mandando el link. No, es que era muy interesante. La roca. Le estaban tirando palo al chino. Bueno, no. Escúchame, para que me sigue Calle 13 de fondo. Ahí nos pidió un tema el Coqui, ¿eh? A ver. Así que después nos vamos a ir con ese tema. Vale. Vamos a charlar un rato primero y esas cosas. Gracias a Coqui por estar escuchando. Grande Coqui. A Paloma, a Patricio. Me dice feminista del orto. Me no. Dice. Sí, bueno, es así el Coqui. Te pido un tema. Olvídalo y volverán por más de Hermética. Así que en un rato nos vamos a ir escuchando Hermética. Bueno, está heavy. Qué raro que no pidió el Pepo el Coqui. El Pepo. Le gusta, no se pasa. Le gusta el Pepo. Ah, esta remera. Pará que estoy descubriendo cosas. ¿Qué esa pasa? Remera. La conozco. Encima esa remera. Encima de Invanina esta remera. No, para calate en la espalda. A ver. Sexy. Ah, bueno, la cortó ahí. Podemos hacer un tutorial de cómo cortar una remera. Están todas cortadas. Dice Coqui, sin careta y tomando coca cero. Dale, no, vamos, no, che, no, dice Coqui. No, no. Aguante el porro, manda. No, este toma. Pibe está sacado. No, no, yo no lo conozco. ¿Qué me está bardeando? Nos está bardeando. Que le vaya a pedir un tema a Pergolini. Escuchame, mirá que hoy tenemos aquelarre, vamos a hablar de chongo, vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de mujeres, de todo, de todos y todas. Vamos a ahí se Coqui, se Coqui. ¿Cómo este programa se puede llama? Ser cualquier cosa? Colorada, Vanina. Les trajo un apunte ahí para que vayamos hablando de temas la distintos. Única. Ella va a tirar, sí. Gracias, Les. La escritora se trajo toda anotadita. O sea, te das cuenta que la más responsable de todos nosotros, ¿no? Bueno, hablando de aborto legal, seguro y gratuito, para arrancar, tengo un audio para compartir con ustedes que me lo mandó recién el grupo de feministas UNDAP, uh-huh. Que son las feministas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que vamos a escucharlo, a compartir y así darle inicio a este primer bloque de aborto legal, no disidente, porque todas pensamos lo mismo, pero bueno, vamos a charlar un poco. Dale. A ver, acerca de por qué sí. Bueno, mi nombre es Julieta Ortega y envío este mensaje en nombre de la colectiva Actrices Argentinas. No, pará, ahí no sé. No, colectiva pero Actrices Argentinas, ya que la situación es urgente. Los acontecimientos de las últimas horas nos indignan. Sectores de la Iglesia ejercen presión a los diputados y diputadas para que voten en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, amenazándolos y amenazándolas, yendo a las escuelas de sus hijos e hijas a escracharlos por su decisión de estar a favor del aborto legal. Esta ley es una cuestión de salud pública, justicia social y un derecho propio de todas las personas con capacidad de gestar. Redoblemos nuestro apoyo a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hagámonos presentes en la vigilia y concentración. Perdón, bueno, la gente manda mensajes, están como locos. Vigilia y concentración de este miércoles 13 de junio frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y en todo el país. Es muy importante que pongamos el cuerpo y alcemos la voz ese día. Aborto legal, ya. Nuestro derecho, nuestra decisión. 13 de junio, vigilia, Si no escuché mal, en la catedral, la verdad que no registré dónde, pero bueno, 13 de junio, seguramente después, será después, en el Congreso, no Plaza de Mayo. No. 13 de junio hay una vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. Creo que el mismo 13 es cuando se vota, sí, si no me equivoco. Empieza el debate a las 2 de la tarde, creo, y capaz que votan la madrugada del 14. Claro. Bueno, ahí está, por eso. Si no se duerme nadie, ¿viste? Porque viste que siempre las votaciones las hacen ahí entre gallos y sombras, sí, decía mi viejo. Y sí, que se pare un poco la bronca. Y bueno, así que pareciera 13... que lo harían a propósito, mirá. Ay, no. Y entonces, y por eso el 13 nosotras hacemos vigilia. ¿Eh? Toda la noche durmiendo ahí en el Quedamos cangre. Toda la noche bigotes. A ver quién duerme. Ándate a dormir. Yo quiero aborto legal. En el hospital. Bueno, ¿aborto legal o aborto clandestino? Esa es la discusión, no hay otra. Acá no se trata de si vos querés abortar, vos no querés abortar. He escuchado cada cosa. No, esta, no, eso es tremendo. Esta, he escuchado muchas cosas. Amalia Granata, por Dios. Alguien que haga justicia. Gracias a Dios no tuve la... No, la, el honor. De escuchar a Amalia Granata. No hace falta, una banana. No hace falta ir a la tele tampoco. Yo era a poner noticias en Facebook y leía cada cosa... Ay, Dios mío. Que, viste, empezaba a escribir, taca, taca, taca, hago el ruido, ¿no? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, y después digo, no, lo borraba, ¿viste? Ay, sí, madre. Porque digo, no, pará, no. Pará, acto más seguido, otra noticia. Los debates están que arden, ¿viste? En el Facebook se mata tanta bronca, que lo haces con bronca y después decís, no, pará, porque tengo que poner algo coherente que no sea puteando yo. Así me pasó, ¿eh? Ponerlo en mi muro, ¿entendés? Entonces... Ahí las que vienen a mi muro, entonces sí te puedo contestar. Prefiero hacer eso, ¿entendés? Que meterme en otro post. Tuviste un par de comentarios, mami. Por Dios, tuvo un quilombo, se me armó. Que estaban todas menos yo en el quilombo. Yo leía todo. Nadie me dice nada. Increíble. No sé por qué. Yo pongo cositas y nadie me dice nada. Se empezaron a pelear entre ellas. Yo decía, chicas, somos todas chicas, o estoy mal. No, pero aparte como que le mandan, estás matando a un inocente. Yo quiero igual, la culpa católica ahí. No, estás matando un bebé. Lo que pasa es que ese no es el debate, porque después cada una internamente tendrá, si vos sentís que estás matando un bebé, no lo harás. No, lo que pasa es que, Vani, esto es muy importante y lo tienen que saber tanto las pro vida como las pro aborto. Nadie quiere abortar. Claro. O sea, hola. Si llegaste bueno, a la decisión. Amalia Granata, abortar. Una persona que escuché que el aborto iba a ser como un medio anticonceptivo. Que entonces las pibas. Qué locura. No, es la voz de Mirta Legrand. Se muere y nos queda Amalia Granata. Claro, no, y encima que, grasa. O sea, ni siquiera. Claro. Que va a tomar como método abortivo, ¿viste? Que la aclaro, porque, a ver, esto pasa porque hay mujeres que se creen dentro. Uno dice, ¿por qué hay mujeres machistas? Bueno, porque también está. El machismo tiene que ver con la clase también. Tu clase social. Hay mujeres que se creen de otra clase que otras. Está la negrita, estoy yo que soy Amalia Granata, que no sé, que estudio en TEA. Que le chupé la pija a un jugador de fútbol, no me rompan las pelotas, boludo. Pero claro, es que... otra clase social. Entonces se disocian del género y no dicen las mujeres como todas, sino que disocian y yo no soy esas mujeres, están claro. Las mujeres y yo. ¿No? Están como las mujeres. No, porque las mujeres. Porque las mujeres van a ir a tomarlo como no, porque las negritas, ¿viste? Nosotras, la de la villa, la escabio, que todas, las planeras, obvio. Te pones escabio, te encamas. Mi mamá hoy me tiró un planera. Pero boluda, nunca cobré un plan. ¿De qué me estás hablando? No importa, ojalá. Actitud planera. Claro, actitud planera. Actitud planera. Yo vi un video hoy de Malena Pichot que me causó mucha gracia porque la mina estaba como haciendo ejercicio en la plaza y de repente todas las minas empezaban a correr. Y ella decía, esperen, chicas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y una de la par dice, vamos a abortar. Y la piba le decía, ¿quién? Decía, sí, porque eran gratis. Lo podemos hacer, decía, ¿viste? Y se iba. Y como que la mina no entendía nada, ¿viste? Y después, bueno, hay una escena ya más larga, mirando el noticiero, diciendo que sí se podía abortar y que era todo, pero como que la misma del noticiero, me voy a abortar, pero no estás embarazada. Bueno, Malena, me voy a abortar igual porque puedo, decía. Claro, porque es gratis. Malena Pichot hablaba entonces con esto un poco lo que yo estoy diciendo, que uno escucha cosas como que no sé, vamos a ir todos corriendo a abortar. Increíble. La verdad que no es algo que una decida, no, no me cuido, total después aborto, claro. No es así. ¿No? Sí, estamos hablando de algo que aparte, es un riesgo de salud y que es salud pública, no estamos hablando de... Perdóname. Porque después, viste, a mí tengo memoria a corto plazo. Una de las chicas que me comentaba esto, quiero comentarlo porque realmente no entra en mi lógica y creo que en ninguna. Ella era pro vida, que estás matando un bebé y toda esta situación, ¿no? De bueno, todo eso, pero agarra y me dice, bueno, pero si es si tiene una violación o si la chica tiene síndrome de Down o si tiene no sé qué, ahí sí. Entonces, yo le contesto, pero escúchame, si vos me estás diciendo que estoy matando una criatura, debería de ser igual si me violaron o no me violaron, ¿entendés? Vos estás a favor, entonces, ¿qué? ¿Puedo matar un bebé si me violan? Pero no puedo, no me ven las comillas, ¿eh? Pero no puedo. Qué locura. Bueno, Les, ibas a decir algo. Sí. Déjenla hablar a Les, que la están atosigando. Traje la libretita, chicas, por favor. La puta madre. No, literalmente, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? Porque si es una violación, sí, claro. Y si no, no. A ver, el que eyacula es el hombre. Acá, en la quiaca y en todos lados. El que en general no se quiere poner el preservativo es el hombre también. ¿Por qué la culpa es de la mujer? ¿Por qué la responsabilidad la tiene que asumir la mujer? Y ojo que si vos tenés pareja y decidís cuidarte con pastillas, las pagas vos, ¿eh? Ellos claro. Se desligan completamente. No, pero yo, por ejemplo, Vani, yo tengo problemas neurológicos. No puedo tomar pastillas claro. Porque son hormonas. Oh, mirá. ¿Entendés? Y como yo, existen un montón de casos de que por diferentes razones no pueden tomar pastillas. 100% tampoco. No, ningún, y aparte, por más que te cuides con forro, puede fallar. O sea, no es necesaria una irresponsabilidad para terminar en una situación de aborto. No es necesario una irresponsabilidad. No es necesaria una irresponsabilidad. Y si la hubiera, no sería el caso. Problema de cada uno. ¿Entendés? Si hubiese una irresponsabilidad, no sé, me empedé, no me di cuenta. El alcoholismo es una enfermedad también. Es una enfermedad también. No es una irresponsabilidad. Hay un montón de cosas de fondo que en sí no tendrían que entrar en el debate porque nadie está juzgando la moral de nadie. Estamos hablando de tener que sacártelo con dos agujas, porque hay gente que se lo ha intentado sacar con dos agujas de tejer, o de poder ir al hospital y decir, bueno, mira, no estoy en condiciones de tener un hijo en este momento, no tengo los medios, no puedo, no quiero, o lo que verga sea, y poder hacértelo seguro y que no te cobren tres sueldos y una semana de tu trabajo. Y que no te traten mal. Y que no te traten como un pollo. Ya, imagínate ya cuando... generalmente las parteras cuando vas a tener un hijo te no tratan como amoroso. El orto. Sí, mami, abrí las piernas, mami. Embarazada, mami. Dale, ahora aguantatela. Claro. Pero no hace falta tener hijos. Hija de puta. A mí me pasaba yendo al ginecólogo. Creo que por eso hace tanto tiempo que no me hago un pap. Mamadera. Mala mía, muy mala mía. Hacete el papá Nicolás. Hace un montón que no voy a hacer. Pero... yo hace como 10. ¿Sabes qué pasa? ¿Quién le acaba al ginecólogo? Nadie. Chicas, eso es problema de salud pública también. Mal. Algo pasa que se nos aleja la ginecología de nuestros cuerpos. A la mujer trans. No, de verdad. No está bueno. No está bueno. Hay que hacerse pero aparte, control, chicas. Pero aparte, si no tenés obra social, para tener que ir a las 5 de la mañana al hospital. Te dan 10 turnos. Porque aparte, vas a ver, en la semana pregunten a todas las mujeres que se crucen cada cuánto van al ginecólogo. Sí. Estamos yendo cada vez menos al ginecólogo. Porque aparte... cuando falta la tita, Merelo. No, de verdad, se está alejando la salud pública de la gente. Es muy tedioso ir al hospital. Cuando tenés algo y tenés que ir y te dice, bueno, toma esto, la próxima vez que te pasa ya vas y compras el remedio. No volvés a ir. No, claro. Tal cual. ¿Entendés? Es así. Pero no, la cantidad de Vani, cosas... no generalices, me dice el Coqui, las pastillas las pago yo. Coqui. Bueno, uno que paga la pastilla. Uno que paga la pastilla. Bueno, ponele el tema. Che, qué bueno. Vamos a poner el tema, estamos hablando mucho, chicas. Qué bueno tener un oyente que opine. Genial, buenísimo. Gracias, Coqui. Te queremos. Te queremos hoy en la fonda, Coqui. Ah, no, está con los nenes, Bueno. Olvídalo y volverán por más. Hermética, pedido por Coqui de Sarandí, Paloma y Patricio. Sí. Bien ahí. Thank you. politiqueando un doctor de la ley. Ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. Estamos en el aire y estamos vivas. Bueno, sobre todo porque estás roja. ¿Estoy roja? ¿Por qué estoy roja? Y tendrás vergüenza. Estamos en musculosa con este frío. Bueno, estamos en musculosa. No, no. Lo vamos a lograr. Le falta grasa. Escucha. Pero mi seguridad, qué buen tema, igual, chicas. Escucha. Bueno, es con los cuernitos. El coqui debe estar a full. Escucha. Nah, impresionante. Este tema me encanta. Bueno, escuchame una cosa. Vamos a dejar ahí de cortina hermética que suene. No, dejar. ¿Qué nos quedó del aborto legal, seguro y gratuito? Decimos, no, queremos una salud pública que sea para todos y todas, por igual, tengas plata, no tengas plata. Que no se mueran, ¿verdad?, las pibas, loco. Que no se mueran las pibas. Eso es lo que queremos, que no se mueran las pibas, que tengan el derecho de... Sí, y además te digo, además de que no se mueran las pibas, que en esa situación tan límite, porque la verdad es que cuando uno llega a la decisión de ir y realizarse una interrupción de un embarazo, es una mierda. O sea, no es algo que uno dice, ah, total, voy y me pongo las pastillas y ya está. Claro, no, no, no pasa así. No es así. Tengas la cultura que tengas, hayas nacido en el barrio que hayas nacido, tengas el dinero que tengas en los bolsillos, la interrupción voluntaria de un embarazo es una mierda. Sí, es una mierda. En buenas es algo que decidiríamos porque... Ay, me encanta abortar. O sea, no. Igualmente, por más que vos tampoco lo hagas con esta cosa que también te quieren que poner como que viste la culpabilidad y qué sé yo. Pues te vas, me interrumpo el embarazo y punto. Y psicológicamente no tengo ningún mambo en la cabeza porque es lo que quiero y es lo que decido. Pero sí es algo que es feo, ¿viste? Por más que es vos tengas... Es un momento... Que vos estás poniendo cosas en tu cuerpo. Claro. O sea, a ver. Estás invadiendo tu cuerpo. Que no está bueno. O sea, no es... La verdad que entonces, cuando estemos ante esa situación límite y una tenga esa decisión, poder hacerlos en condiciones dignas. Más allá de morirnos o no morirnos, que nos traten como personas, que podamos tener una atención, una compañía en ese momento. Y yo para esto te digo, quiero valorar, enaltecer y visibilizar la labor de las socorristas. Porque hoy día que está la ilegalidad y que todo se hace en sombras, todo se hace en lugares... sin poder hablarlo con nadie, tal vez, en pura soledad, las socorristas acompañan. Tal cual. Las socorristas acompañan. Qué importante, loco, qué importante que alguien esté... Porque si no sepan de lo que hablamos, cada una en su barrio googlea socorrista zona sur, socorrista zona norte, y son las compañeras que acompañan la interrupción voluntaria del embarazo con información y a veces hasta con la propia compañía si la otra persona está sola, ¿no? Hay compañeras que han... hasta asistir, estar en línea, llamame a este número. Bueno, y la verdad que es un trabajo heavy, ¿viste? Bueno, está mal decir heavy, porque pobre, los heavy son re buenos. No generalicemos. No generalicemos. Aparte que venimos, ahora está artillería pesada los viernes antes que nosotros, ¿eh? Y todos los chicos que heavy metal, que son un amor de Dios, y nosotros para decir algo trágico decimos heavy, ¿no? Pero no. No era ese el ejemplo. El otro día escuchaba también lo mismo con vestirse de negro para el luto, ¿no? Y que las compañeras afroamericanas decían que el negro como símbolo de luto, ¿por qué? Otros países que se visten de blanco. Jamás lo hubiera pensado. ¿Viste? Otros países que se visten de blanco. Como que cuando vos te morís, en realidad pasas a la vida. Yo quiero el tema de cuando yo me muera, no quiero. Y Anthony, ¿pero cómo se llama este tipo? Rubén Rada, papá. Poneme ese tema después porque es maravilloso. ¿Cómo se llama? Cuando yo me muera. Cuando yo me muera, poné y va a aparecer. Bueno, ahí después vamos porque con él. Porque es genial. Es tal cual. Yo ¿o muriendo de pena es? Sí. ¿Es ese video? Sí. Pero está me encanta eso, bueno, que tienen otras culturas como la mexicana, que te morís y hacen una fiesta, loco. Que eso no de se yo puede... les pido, chicas, por favor, cuando yo me muera. Que no vaya llanto ni pida, que toque la chupandinga no, cuando se me ¡ay, está! ¡Para la negra! Dejen de gritar. Yo me avivé y me alejo cuando grito. Sí, alejo. Yo tengo el micrófono. No, se escucha re bien, negra. Sí, se escucha re bien, tranquila. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. No es necesario. Bueno, aborto legal, ¿cómo cerramos esto? Que estamos bien, que queremos aborto legal. Legal y gratuito, loco. Aborto legal y gratuito. En el hospital. Aparte, ¿saben qué? Lean la ley del aborto y vean qué es lo que estaban pidiendo. Eso quería decir. Ojo que estábamos hablando de... tengas la cultura que tengas, tengas la educación que tengas y lo que sé yo. Y la ley que se está tratando de legalizar habla de educación sexual en los colegios. Que si realmente... la ley ya está de educación sexual, pero no se aplica. ¿No? Esto que decía la compañera de las actrices que hablaba en el principio en el audio, la Iglesia Católica ejerce una presión y la Iglesia Evangélica, las iglesias en general, no lo cerremos en la católica porque hay muchas religiones que también hacen lo mismo, ejercen presión para que ¿te sentís bien, Les? Sí, sí. La educación pública... Toma cosa, negra. No sí. Se dé azúcar. No se dé en los colegios. Entonces, por un lado, no querés pero que igual la iglesia es donde esconde más cosas que cualquier otra. Bueno, pero ejerce una presión importante en los estaba sí, ahí cual. Denunciando a la compañera que van a las escuelas de los hijos de los legisladores. El negocio más grande del mundo. No, la iglesia está yendo, escuchen esto, a la escuela de los hijos de los legisladores que tienen que votar ahora el 13. a presionar para que está mal el aborto, porque tienen llegada a las escuelas la iglesia. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer en el fucking mundo en el que vivimos, así nomás. A todo. Veces, viste, que te llega un punto donde decís... Loco, yo vengo de mirar... Conciencia, escuchen, loco. Alienígenas ancestrales... Te caes de ojete y vengo de mirar Matrix, que nunca la vi en mi puta vida. ¡Y es lo más! Y dije, ¡wow! ¡Es lo más! Le voló la cabeza. ¡Es lo más! Y tengo que ver la 2 y la 3. Pero Fahrenheit 451. Pero yo no puedo creer que esto sea real, ¿me entendés? Porque hay tanta pelotudez que no puedo entender realmente que esto sea real. Aparte, qué mal nos tratamos los seres humanos. Mal, o no, mal. Se cagan unos a otros, está todo el tiempo viendo... Es una guerra, ya hay cámaras mirándonos sí, y toda la bola, boludo. Tal cual. No, terrible. Vos sabés que hoy hablé algo con un amigo y al rato me salían las... publicidades de lo que estás hablando y no lo escribí en ningún lado, no buscamos nada. Pensás, o sea, quiero hacer un viaje y Facebook te tira de tu capaz que te des un chip en el culo y no te diste cuenta, boluda. Mal. A mí me da mal. Posta, chips en el champú. Me da miedo. Claro. ¿No? Chips en el champú está. ¿O no? Te la ponen. Claro. Te la van los pelos. Coqui debe tener un chip. Chip en el orto. Pero no tengo confianza con Coqui, así que me callé. Coqui debe tener un chip en el culo, boludo. No digan que están con los nenes, chicos. Sí, es verdad. Flavia, Paloma, vos también. Paloma, ay, perdón. Patricia. Bueno, ¿qué? Te queremos, Coqui. Coqui, nos tenés que invitar a comer. ¿Por qué? Sí. Exactamente. O traer unos sándwiches de milanesa, no sé. Quería comer la pizarra en los tres haces, Coqui. Quería comer. Dice que tiene un amigo en los tres haces. Escuchame un tema que estamos divagando ya. Bueno, poneme el de Rubén Rada que quiero. Cuando yo me muera, no quiero de Antoni Pérez. Estoy moviendo los hombros. Quiero la tumba, lo quito y arroz.

Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico. Con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Bueno, empezamos con el tema chongos. Hay entonces que juntarse más seguido. No, yo ya me pinté los labios de violencia. Ya en la tanda arrancó la chongueada. No, pará, escúchame, hay que juntarnos, chicas. Esto está fallando, en algún punto está fallando. Coqui me dice que ves que son todas unas conchudas, mis. Ven que son una conchuda. ¿Cómo no sabe? Algo de conchuda. Decile a Coqui. Vio mi foto se ve. Ven que son unas conchudas. Vio mis fotos en tetes. ¿Cómo puede ser que sepa tantas cosas de mí? Me gustaría ir, dice, pero me va a ser pa' cagada. En serio. Coqui, controlate. Decile que venga, que acá hay un vidrio re grande y yo soy experta en la patada voladora. ¡Yeah! Me manda una fotito que está cocinando con los ravioles. No lo guardemos, que es el oyente que tiene más participación de la vida. Es el only el único oyente. De la vida. Bueno. Esto es Sin Careta, gente, acá hoy es viernes de Aquelarre Feminista y además Sin Careta, entre Aquelarre Feminista y Sin Careta es más madera. ¿Qué querés? Sí, pará, ¿y Eloy? ¿Quién es Eloy? ¿La banda? Sí. A Contramano, Eloy de A Contramano. Ah, perfecto. No sé, tenía que venir, lo estamos esperando. Por eso, ¿no iban a venir, viejo? Es el segundo viernes que Eloy, nos dejan colgados. Que Eloy no vendría. Eloy no estaría viniendo. No te necesitamos, Eloy. No te necesitamos. Menos mal que ya pasó una horita. Con todo esto hablamos de una sola cosa. A ver si nos ponemos un poco más... Bueno, tema más chongos. Más sintetizado todo, ¿no? Tema chongos. Tenga chongos. ¿Querés arrancar? Tema chon. ¿Cómo se arranca un tema chongo, boludo? ¿Qué pasa con los chongos? Ellos. ¿Qué pasa con los chongos? ¡Feminazi! ¡Mierda! ¡Feminazi! ¿Qué pasa con una feminista y los chongos? No, ¿qué pasa con los chongos? Primero se empiezan. ¿Dónde están? Primero, ahora, ¿dónde están? Primero, a mí me causa gracia porque se empiezan a justificar, ¿viste? Tipo, yo no soy machista, pero, ¿viste? No, claro. Empezaste así ya la cara. Hablando de eso, no. A los compañeros que se los agradece que intentan desconstruirse y todo, pero. Sí. Los compañeros que se te dicen, no, pues yo soy feminista. Mamadera, que te traen una sorpresita bajo el brazo. Te tengo que contar entonces. Son los peores. Yo confío en los que están en deconstrucción y te preguntan y todo eso. Sí, pero el que ya se cree feminista. El que vos decís, dice, yo soy feminista porque defiendo a las mujeres, porque las amo, porque tengo una mamá y una hija. Porque tengo una amiga mujer. Pero ningún hombre es feminista. No, los hay. Yo he conocido, he hablado y tenido... Subconscientes son unos hijos. Es que no sé si podrían serlo en realidad. Y hay que... Pueden ser hombres libres, pueden no ser machistas. Puede ser feminista porque ya creció con todo eso. Claro, pero digo, no, pero ellos no vivieron en la piel de ser una mujer y de toda la diferencia que tenemos el otro día, con respecto a el otro día escuchaba a alguien en la tele comentar, no sé a quién, que le decía a una mujer, ¿no? Una compañera que decía, yo te voy a decir una sola cosa, nosotras cuando salimos, llegamos a casa y tenemos siempre un grupo de WhatsApp, llegaste bien, claro. Llegaste bien. Sí, y la compañera decía, yo no creo que ustedes se hagan esa pregunta cuando salen con sus amigos. Mirá qué boludez, pero es verdad, yo tengo esa costumbre de que cuando siempre, salimos, nos vemos, llegaste a tu casa, estás bien. A la negra hay que mandarle fichas. Lo que pasa es que la negra pierde el celular, entonces ya la ves. Claro, yo ahí cuando ya no te contestó, no, ya decís, lo perdió. No, pero ya lo perdió. Ustedes se van a la mierda, la última vez hicieron una cadena de WhatsApp. ¿Una cadena de oración? No, la negra, no sé, yo la última vez que la vi estaba casi sacamos los carteles de la estamos buscando. Las remeras con la cara. No. Decir que está mi madre, santa, pobre mi madre, que la negra dice, no, la negra ya va a aparecer. Hasta 3 días, no. Ahora, cuando pasa una semana, pues, ahí se preocupa. Empecé a preocuparte, pero no, no, la negra es así, ¿eh? Te dice, ahora vuelvo, voy a comprar pucho, cual papá de Nelson. Cual papá de Nelson y viene a los 20 años. Escuchame. Hay un tema de la Mississippi que no va a poner uno de Memphis. Eso significa que de la Mississippi. Te iba a poner Memphis, no, la flor más bella. Para, ve, no, no, no, hay un tema que dice: cuando te digo ahora vengo, me pido ahora y no sé dónde, pero no me acuerdo el nombre. Ponía cuando. Ahora vengo, boluda, tiene que ser. Ahora vengo. Sí, ahora vengo. ¿Cómo se va a llamar? No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo la Mississippi. Soy una rocola. Ahora es buenísimo. Es buenísimo. Ahí, Flavia. Subí el volumen, subí a la silla, patalía, rock and rollía. Viernes, previa a la chupandinga en la fondita. Hoy toca la chupandinga en la fondita. Y va a estar también Martín Silva. Martín Silva. Y va a estar Rocío. Vengan que va a estar Rosy exponiendo sus artes. Ahí estamos. Va a estar muy bueno, chicos. Y vamos a estar nosotras. Colón y Beruti, Colón 494. Dale, ya llevé a traer el tema de EBS, nena. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué dudar. No hay cigarrillos, ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. No es que me haga el chancho rengo, yo siempre he sido así, es mi debilidad. El que se va sin que lo echen, solito vuelve, siempre a su lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué. Yo me pierdo, un perro suelto que nadie puede atar. Cuando te digo ahora vengo, yo te prevengo, no me esperes más. Soy un hombre que lo sabes muy bien, no hay por qué dudar. Pero te digo ahora vengo, y eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo, nunca amanezco aquí. Ahora vengo. Yo siempre he sido así y no voy a cambiar, no. Ahora vengo. No me esperes a sonar. Ahora vengo. Esto termina mal. Ahora vengo. Eso quiere decir que ya no vuelvo más. Ahora vengo. Yo siempre digo así y ya no vuelvo. Dejá la chupandinga y vení acá a operar. Bueno, che, hoy toca la chupandinga, ¿eh? Lo decimos bien. Lo decimos como corresponde. ¿Qué pasa? Ah, ¿estás? ¿Ya estamos al aire? Sí, sí, sí. Ah, sí, perfecto. Bueno, toca la... yo me pongo con esta voz. Toca la chupandinga en la fondita de Avellaneda, Colón y Beruti, Colón 494. Martín Silva expone ahí la compañera Rocío y además la chupandinga cerrando la noche. Ahí vamos a estar chupandingueando. Y además toca la chupandinga. Y prepárense porque vamos con una previa también. No, tenemos una energía hoy. Que agarrate, mirá, gallo, mirá. Escúchame. Estoy mandando el audio porque una compañera que se llama Andrea Espinosa. Más conocida como Petunga. La Petu. Un beso grande, Petu. Te mandamos un saludo. Ya te dije que te quiero ver acá. Te quiero tener todos los viernes en el piso. Está... Que no seas bigota. Está acostumbrándose a ser periodista, no lo quiere asumir la compañera, ahí asuma. Ah, ella estudia periodista. Claro, está en onda también. Tenés que estar acá. ¿Qué estás haciendo? ¡Petunga! Escúchame, esto es oficio, esto es práctica, esto son horas al aire, así no que tenés que venir. Yo no sé hacer un carajo y estoy acá y vos no estás acá. Y aprovechar el espacio. Esa igual tuvo un episodio muy particular en la UNDAV, cuando empezó a estudiar periodismo. Que me le asusta, dijo uno boludo, de... Sí, sí. No, se puso seria la neta. Y uno de los, de, no sé, ¿cómo es que se ¿docentes? Llama? Uno de los docentes, pues ya le preguntó, mira, yo quiero ir para este lado, pues ya quiere ir para el lado de la música, sí. ¿No? Corte de periodismo deportivo. Pero de música. Deportivo, pero de música. Bueno, y el chabón le dijo, no, pero no vas a llegar a ningún lado, le dijo. ¿Cómo es eso? Y Peto agarró y lo mandó a la mierda. Perfecto. Y no pudo cursar nunca más. Bueno, mandar, tiene que seguir cursando, igual uno no puede dejar la carrera por un gil, A ver, giles son los que sobran. Giles son los que sobran. Giles son los que sobran, manina, anotame ahí. Anotame un cartelito, que giles son los que sobran. No, y ahora te vamos a pasar un tema de Callejeros, Petunga, que si no lo conoces. Pide como que yo fuera. Dale. Que si no lo conoces, escúchamelo después, porque ahora no lo vas a escuchar. Porque Petunga, te estamos dedicando todo esto y vos no nos estás escuchando. Y estoy mirando el celular en este momento que está grabando acá la negra. Bueno, escúchame, basta que estamos haciendo un programa de la Petu. Claro. Escúchame, rompiendo espejos es en la de Callejeros que tiene me parece que sí, ¿no? Yo que te digo que pongas la frase mejor. Eso nunca falla. Escuchamos, ¿vamos a hablar de chongo o no? ¿Prefieren la monada? Sí, vamos a hablar de chongo. ¿Pero qué podemos decir, boluda? No hay. ¿De qué vamos a hablar? Si no hay. A ver si me entiendes. Son unos nabos. Lo que pasa es que no hay chongo responsable. Chongo responsable. Porque no es responsable. Se puede ser chongo responsable. Yo tampoco soy si responsable. Si te digo voy. Si te digo que ahora vengo, vení. Eso para las que estamos muy ocupadas es muy importante. Claro, venime a las 3:30, como me dijiste, porque 3:45 me tengo aparte que ir. No depilarse al pedo y no pintarse al pedo. ¿Depilarse? Es fundamental. ¿Depilarse? Bueno, yo me depilo. ¿Sabés lo que pasa después? Yo todavía me depilo. ¿Sabés lo que pasa después cuando no te caen y vos te pintaste y te depilaste? Porque lo mío... Sacás fotos como una pelotuda. Acá, en casa, re aburrida. ¿Entendés? Mentira, estuviste esperando el chongo. No te vi. Pero ahí yo llamo a la negra y me voy de juerga, mamá. Me está jodiendo. Salí sola. Hay que salir de la gente. Esto se me fue de la mano. Esto es un quilombo. Es el compañero. Le grita el micrófono, se acerca para gritar. Perdón. Pasa que yo no tengo. Es que está el micrófono. Sí, se te escucha, nena, se te escucha. Pues si no importa que se te escuche. Están saturando como loco. Cuando yo soy igual. Soy yo. Bueno, entonces queda. Queda un silencio. Llame un taxi. ¿Sabés qué pasó acá? Pido. ¿Qué tenés anotado en la agenda, Liz? No, eso ya. Off topic. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Cuando se pierde. pierde en la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina. Acá estamos, che, perdón, estaba. Estamos tardé un poquito, perdónenme, no se ofendan. Contamos tu historia. Que hay que contar un cuento, ¿qué vas a contar? Ah, vos. Voy a leer un mensaje de no sé quién. Paula. No, porque estábamos hablando de. Y un amigo dice: che, con mis amigos de la banda nos mensajeamos para saber si llegamos bien cuando estamos doblados. Bueno. Las dudas. Bien. ¿Ves? Nosotros también tenemos que aprender un poco. Una también prejuzga. Sí, es cierto, es cierto. Es verdad. Es cierto. Yo no crítica puedo hablar, también. Así que el Coqui me manda foto y me hace un círculo en la foto que no sé qué me está mostrando. Es la ouija. Le va a prender foto. Brujería por WhatsApp, boludo. Nos hace brujería. Escúchame, bueno, gracias por escuchar. Ah, pará, tengo ahí desde Chingolo nos están escuchando también, sí, ¿eh? Rubén de Radio La Mosca, de Rubén. Rubenstein. Rubén Sal. Dice, de acá de Chingolo se escucha bárbaro, Vani. Así que bueno, está bien, pues esto es un cotorrerío. Yo no sé cómo está saliendo. No sé cómo escucha bárbaro. No sé cómo escucha, mirá. Estoy entendiendo. Se me ríe la gente de mi chico responsable. Ahora me puse los auriculares, es como que escucho más, ¿no? Todo. ¿No? Claro, sí, con auriculares se escucha. Con auriculares se escucha, si no tengo auriculares no lo escucho. Bueno, gracias. Pero claro, auriculares. Gracias, pero claro, a la que está escuchando y que está opinando. Hay gente escuchando. Se me ríen de mi categoría chongo responsable. No es tan loco, chicas, lo que digo. ¿Dónde está la responsabilidad de un chongo? La responsabilidad de un chongo está en que estamos. ¿Sos chongo o no sos chongo? No, hay no, que asumir no, la no, responsabilidad. No. Hay que asumir la responsabilidad. No me caigas enfermo a mi casa. Venía a chonguear. ¿Entendés? Chonguear. Pará. Vamos a entrar en entrar en detalles. Vamos a entrar en detalles. ¿Qué es chonguear? Chongo, chongo, que no tenés una cosa. Un chongo, chica. Está bien, ¿qué es chonguear? No, pero si te nos vemos, nos vemos. Yo no me pinté al pedo, nada, porque ellos salen y salen como vienen. Porque salen. Que vos no te pintás para vos, boluda. No, también, no. No, pero si no. Aparte viene alguien, venimos a mi casa y yo me pinto un poquito. Yo bien. Cuando voy a tu casa estás en tetas prácticamente. No me pinto. Escucha, pará. Yo no me pinto, para mí me da una terrible paja. Claro, te pintás si vas a salir. Me pinto si voy a salir. Si estoy en casa en yolineta y pantufla. Porque vos ya te ya hice un paso un caso particular. No, que naciste y dijiste, loco, qué paja nacer. Sí. Ah, viste, hizo como fuerza al pedo, boluda. Y tuve que forzarme para hacer movimiento. Che, para un poco, nobleza obliga. Acá Coqui me dice, ¿cuántas veces te mandé mensaje para ver cómo llegaste, maldita? Y tienes razón. ¿Cómo está Coqui? No sé si hace cargo, se pone todos los sombreros. A mí nunca me mandó mensaje. Pero yo... Eso es una minita, Coqui. Escucha, están escuchando. Bueno, nos mandó una foto de todo, de él y sus dos hijos cenando, hermosa, divina. Hermosos todos, los más lindos. Y dice que es el celu con amplificador, el tubo que el filtro de la cocina me está mostrando con azul, que están escuchando el celu con el amplificador. Mientras cenan, escuchando sin careta, les va a quedar porque la comida acá. Porque yo lo acusé fuera de aire. Claro. De que estaba igual, claro, igual no sea. Ah, claro, le explicamos a la gente que en la Madre tanda mía. Nosotras le mandamos mensajes a los oyentes que nos escriben. No, en la tanda. Seguimos haciendo radio en la tanda. Sí, 100%. Yo estaba hablando como si la gente hubiese escuchado lo que hicimos en la tanda. Sí, no importa, claro. Vos hablabas, Nina, que me encanta. Bueno, los pezones, miro. Bueno, ¿de qué vamos a hablarles? Decime, tiranos tema que nosotros arrancamos. No, porque si de chongo no quieren hablar, yo digo. Bueno, hablemos de chongo. ¿Vos le ibas a contar una cosa o algo que no, te pasó? Ya me olvidé, boludo. Tremendo. No. Había un par de estábamos cosas. Hablando. Era aborto. El facito. Estábamos hablando del facito. ¿No? No, del facito no hablamos, pero. Sí, boludo, estábamos hablando del facito. Bueno, hablemos del facito. Ay, Marisela. Ponele, ponele. Y sacalo del aire que somos un cachivón. Bueno, tirar el número a la gente si nos quiere llamar. 5433-3607. 155-646-8955. Mensaje de texto y esas cosas. Sin careta. Un temón, papá, escuchalo. Legalícenla. Sin careta. Legalícenla. Solo por fumar la hierba. dísela. Chicas, ¿eh? Ah, me parecía. No. Aire. Dale que subo. Dale que subo. Ya la nena se paró, ¿eh? Opa. Luego, cuando viste, perdón, tomás una posición cuando estás un poco escabia, ¿no? De repente te empezás a mover, sí, tenés levantás, como, ¿no? ¿Qué pasa, ¿eh? Me acomodo el pantalón, ¿qué está pasando acá? Epa, mueve. Sí, se descontrola. Porque... Esto se va a descontrolar. Cuando haces gimnasia también. No, no suelo hacer gimnasia. Yo tampoco suelo hacer gimnasia. Desconozco. ¿Pero no fueron al gimnasio? Así. ¿Alguna vez, un mes? Siempre lo intentás. Siempre lo intentás. En un momento de tu vida decís, voy a ir al gimnasio y bueno, voy a bajar. Esa semana que vas, estás como re gimnasta. Te sentís aquí. Charán, charán, charán, charán. Subí las escaleras y sudás, loco. Decís, adelgacé 5 kilos. Wow, vamos, después te sentís re flaca. Después te clavás una milanga porque no te mentís. No te mentí. Te dura la careteada. Te tomás unos mates con una milanga, dos. Tres si son muy chiquitas. Y si tenés mucho bajón, te clavas cuatro, guacho. A mí no me jodas. Sí, ¿no? Caes en la tentación. ¿Por qué se deformó todo? Bueno, pero perdón. Viste que uno depende de lo que hace o la ropa que se pone, toma también. Toma una actitud. No sé, ¿qué? Yo creo que la ropa toma si actitud hacia mí. Dice, no, negra, acá no entras y se agranda. Qué bueno, a mí no me pasa agranda. Eso. Yo sí. Tendría una campera recorda. ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa te agranda? Nada, ya nada. Pani se desconecta, se traje de la Matrix. Se va un toque de la Matrix y bueno. Legalícenlo. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué quiere? ¿Cuántos son? ¡Voy, cuántos más! ¿Cuántos son? esto es sin careta y llegó la hora de las risas. Llegó la hora de las risas. Estamos así. A veces que nos reímos. Vamos a hacer un minuto de risa, por favor. Lo necesito. Un minuto de risa. Claro. Llegó, ya está. Ay, ya está. Escucha, el limonchelo va como loco. Decímelo a mí si te lo tomaste todo. Íbamos a hablar del FMI. Que se vaya la mierda. Vamos a hablar de la monogamia. ¿Y vamos a hablar de la monogamia o no? ¿Qué es la monogamia? A ver. La monogamia. El diccionario lo define como, no tengo ni idea, ¿alguien sabe cómo lo define? Sí, la monogamia es la relación en parejas de dos personas. ¿A dónde está ese mono? La relación. No, si no voy a ser gorila, yo no quiero. El contrario de una gamia. Nos vamos, con eso nos vamos. Nos vamos, hacemos dos horas de tanda, viejo. A la mierda de la monogamia. ¡Chao, Coqui! El aquelarre pintó como loco. Ahora prendemos fuego al puente Pueyrredón, hacemos el piquete. Nosotras nada más. Nosotras nada más. De drogada. Estamos acá nomás en el del Pueyrredón. No nos desafíen, ¿eh? Al toque. ¿Que no me animo? A vos, que estás ahí. A vos, Carita. No nos desafíen a cortar. Che, loco, la voy a sacar del aire, que cierro. Marley. dale. Sacame al aire. Quiero decirle que están al aire hace como... ¡No! ¡No! ¡No! La gente se lo merecía porque las propagandas suelen ser mucho mejor que las tandas, ¿vio? Ay, por Dios. Bueno, escucha. No te puedo creer. Poné música en el celular, la nena. Escucha, boludo, escucha. Este es Julián Marley, del quien estábamos hablando de que cuán grande era su pene, no me estábamos hablando de eso. No gira todo entre los penes tampoco. ¿Qué se creen? ¿Que solo pene? ¿Qué pene la vida o no? Se te muevo los hombres. Vamos, Ponele un Julián Marley de Cortina, boludo. ¿Podés poner Cortina? Cortina se corta. Bueno. Deja de eso. Tenemos a Medina con Chelema. Aparte de operador. Pero no tengo ganas de hablar, tengo ganas de mover mis hombros. A good meditation. A good meditation. Mira la luna. Está hablando del fascio. Bueno, ¿qué es la monogamia? Oh. Ah, voy alejando, ¿no? Déjalo ahí que se escucha. Lo dejo acá de fondo. Déjalo de fondo, déjalo de fondo. Se escucha. Bien, perfecto. ¿Para qué quieres un operador? Un celular ahora te suplanta a todo ser humano, mira. No, olvídate. Bueno. Bueno, la monogamia. No lo buscamos en internet. No, pero la dijo, ¿qué era la monogamia? Coqui nos dio una definición. Nos dio una definición. Oyentes que dan definiciones. Sí. De lo que vamos hablando, Coqui dice que la monogamia es una persona de un sexo, dos del otro. Coqui, déjalo. No, ay, Coqui, qué cochino. Ay, Coqui. Tonto. Escucha. Pero seguro que no son dos chabones y una loca, ¿no? Ah, Coquini, ¿no? Dale, te caché ahí, boludo. Dale. Ellos quieren dominar. Claro. Oh, bueno, me copo. Y después miro el reloj. ¿Qué hago? Miro qué hora es. Me aburro. Claro, chicos. Bueno, depende. Todo bien, igual, ¿no? Yo soy muy abierta, pero bueno. Depende igual, dice la de. Depende, loco. Hay que saber divertirse. No, hay una película de un extraterrestre. O sea, la película se llama Paul. ¿Alguien tuvo el honor? No, por cómo me miran de gusto. Que ninguna vio Paul. Dame un trago. Mírenla. Toma, mi amor. El extraterrestre que recopado. Que fuma porro. El chabón es... El verde de los ojos negros. El corte extraterrestre es media bizarra la película. Es bizarra. Paul. Pero está buena. Pero está buena porque el extraterrestre... ¡Bum! Piensa. La repiensa. Y el chabón decía eso, que... O sea, que en su planeta... no tenía que ver con el sexo, sino tenía, o sea, con el sexo mujer a hombre, hombre mujer, ¿no? Sino que tenía que ver con el placer, o sea, el motivo de una relación que te vinculaba con otra persona. Es un placer. Es que el sexo es un placer. Obviamente. Pero no, habla del sexo de los géneros. No importa, no. Hablo del sexo. Ah, de coger. El chavo sería género, ¿verdad? Habla de las dos cosas. Habla de que... Pensé que no en su planeta no había hombre-mujer para tener relaciones sexuales, ¿no? Sino que era una cuestión de placer. ¿Y con quién carajo te apareabas? Con lo que se te calentara. Claro, ¿no? Aparearte podés tener crías con solo un sexo. Te viene el Espíritu Santo y después le echa la culpa al carpintero. Mira, Paul, boludo. El Coqui dice muy bueno, locas, así que le che, Coqui, te queremos. Escucha, mira, Paul, Coqui. No con los nenes porque no. Bueno, da. La monogamia tiene que ver con emparejarse con la heterosexualidad, con una persona, con otra persona, hombre, mujer, digamos, la construcción social del aparejamiento que tenemos nosotros como sociedad. ¿Aparejamiento? Sí, aparejamiento. Lo voy a buscar en el diccionario. Claro, hay una teoría corte más marxista que tiene que ver con esto de que nos juntemos entre dos, tiene que ver para que no nos juntemos entre más. Que tu vida vos la hagas no la voy a tomar en con cuenta una sola persona y que no sea en comunidad. Controlar los bienes de producción. Claro. Ya nos metemos con el capitalismo. Pinto el marxismo. Chicos, bloque capitalista con Flavia Giordano. Capusotto, llamanos. Queremos actuar. Por favor, te vamos a buscar a Barraca. Ya sé dónde vivís, Capusotto, ¿eh? El auto que tenés, ¿eh? ¿Por qué se la agarraban con Capusotto? Lo queremos a Capusotto. Igual que lo queremos a Macri. No. ¿Ah, no? Ah, pensé, no, pensé otra cosa. Pará, ¿vos sos pro? ¿Vos sos pro? A la negra en la tanda le preguntamos qué era si estaba de acuerdo con la monogamia y dijo, no puede estar matando bebés. Loco, dije, bueno, expliquémosle a la negra qué es la monogamia, pero no entendemos, nadie sabe qué es la monogamia. No, es matar un bebé. La monogamia es matar un bebé. Vamos a matar bebés, yo te juro, ¿verdad? Ya es una mentira, o sea. Es una cuestión de construcción social. Claro, el matrimonio tipo hombre, mujer o mujer, mujer, o hombre, hombre, como sea. No, matrimonio puede haber. ¿Qué sé yo? ¿A ustedes les parece que una persona puede tener deseos sexuales con una sola persona por el resto de su vida? Ay, preguntale a mi vieja, boluda. Claro, puede ser. Perdón, pero la gente... Perdón. No, lo voy a decir, pero loco, a mí no me estaría descontando porque tuve varios sexos. Mi vieja... No es de mala onda. Pensemos esto, yo soy mi vieja. Escucha. El matrimonio. No me está escuchando y no me importa decirlo. Mi vieja estuvo, o sea, su primera relación sexual fue con mi padre y hasta el día de hoy no hubo otra cosa. Y tiene casi 50 y pico de años. ¿Y vos qué sabes? ¿Estás segura? ¿Y vos qué sabes? Pero mi padre sí sé que... ¿Y vos qué sabes? Tu mamá cogió también por capaz que tu hija la hizo re bien. Que no se la creo, boluda, porque posta... Pero a mí me encantaría que vos no me la creas. Ay, loco. Más si sos mi hija. No me juntaría con vos, mi mamá. ¡Ah! ¡Tómatela! Escuchame una cosa. No sabemos. Ya lo supo la mierda, ¿no? Bueno, no sé. Porque... Mi mamá supuestamente tuvo con ama con mi viejo y digo, uy, qué garrón, boluda. Pero yo hoy en día. Queriéndolo a mi viejo, ¿no? No es que, no es que esté todo mal, pero digo, uff, qué aburrido. Tiene 50 y pico. Teóricamente, ¿eh? ¿Y cogen? Y no, no vale que nos coja. Vienen de un bache muy aplaudo. Según mi madre, porque era mi madre me cuenta estas cosas. Ay, mi vieja se me está escuchando. Dios mío. Esto va a estar grabado en internet. Que aparte no te vas a imaginar a tu vieja cogiendo. Dale un saludo a tu vieja. Te amo, mamá, pero bueno, la gente coge. Yo no le doy la madre, ¿eh? A mí me pasó esta agachada que me llegue un WhatsApp de mi hijo. Corte, callate. Qué bajón que lleguen a ese edad. Las casas, boluda. ¿Querés callarte? Pero pará, yo también he escuchado a mi madre, pero yo era mucho más chica y me acuerdo que me paralicé. ¿Por qué? No sé. Estaba fuerte. No, me quería matar. Me recortó el polvo, Es por el tabú. Me recortó el polvo. ¿Pero por qué? No sé, boluda, tenía, no sé, era chica, loco. A partir de ahí me perseguí siempre de garchar en silencio. Bueno, loco, a mí, ¿sabes qué? A mí me bajó garchar en silencio también. A mí me pasó que mi mamá, cuando vio que yo empecé a salir a la calle o a... ¿No? Que ya se dio cuenta que cargaba. Como Paula me empezó a decir la negra. A mí me decía Margarita. Ya no le decía Paula, le decía. Claro, ya no me dijo más Pau, me dijo la negra. Y yo ya. No, pero de verdad, siempre mi vieja ponele, siempre, desde pendejita, siempre me puse un forro en la mochila o en la cartera. La y no era alta tema, vieja. Alta la vieja. Un aplauso para la mamá. Un aplauso. No era un tema tabú en mi casa, digamos. Si yo tenía algún problema, lo podías hablar. No sé, lo podías hablar tranquilo. Y yo me sentaba a comer con mi vieja y le decía, mira, me pasa esto, esto y esto. Y siempre tuve ese consejo de madre y siempre fue lo que me dijo. Vos, a vos no te importa, vos. No es que vos sos una puta por llevar un forro en la cartera, te estás cuidando. ¿Me entendés? Sí, porque hay una cosa con eso. ¿Qué pasa también, por ahí? Que al tipo le lleve el forro. ¿No tenés forro? No. Ah, bueno, yo sí. ¡Epa! ¡Qué! ¡Pero te gusta, pesó! No, te estás cuidando, te estás cuidando. Perdóname, pero discúlpame. O sea, ¿qué problema hay? Sí, hay como una cosa que te pinta trola si tiene un forro. ¡Claro! ¿Viste? Que vos te sacás un forro en la mesa de luz de mierda. ¡Acá! ¡Vos querés coger! Se ilumina el porro cuando lo ves. Entrabas a la mesa y tenías por favor. En la biblioteca la caja de los forros. La cajita de forro. La caja grande que te da el gobierno. No me eché los huevos. El dispenser. Yo sabía lo que busco ahí, el gel, boluda. ¿Querés forro a la biblioteca? El gel va como loco, ¿no? ¡Epa!

chupé. ¡Epa! Para que vean que no es sin careta. Nada. Bueno, acá estamos, che, volvimos para despedirnos prácticamente. Como quien dice. A contramano no vino por segunda vez. Está a contramano, está en otro lado. Siempre. ¿Qué le pasó? Voy a contramano. Si todo viene, yo voy. Listo. Bueno, basta. Estamos cabios, chicas. Nos tenemos que ir porque estamos nos muy. Nos tenemos que ir porque ya estamos. Ya estamos, ya estamos diciendo cualquier cosa, nada tiene sentido. Gracias, Coqui. Gracias, Coqui, por escucharnos, nuestro oyente. ¿Qué podemos decir hoy? Y a Chingolo, que también ahí está. A Rodolfo Rubén. Rubén. Ricardo Rubén. ¿Dónde está la negra? La negra se fue haciendo una pipí. Se fue por el inodoro. Sí. Bueno, escúchame una cosa. La negra no quería venir, decía, no me hagan hablar. Ahí está. Está meneando la rola en la puerta. Menea, te hacemos un reggaetón en dos minutos. Menea la cola, menea y te apoya y sí, y sí, y sí, y sube y baja y un reggaetón. En tres segundos, mira. Adentro, afuera. Necesito a todos. Bueno. Ojo que hay temas de reggaetón muy piolas. Calle 13. No, pero Calle 13. Ya no sería reggaetón, pero bueno, pero es reggaetón, loco. Escuchame una cosa. Sí, aunque te reggaetón se te mete por los intestinos. Ey, la cumbia de los aburridos, ponemos. Para terminar. Mi para cumbia terminar. Mi cumbia. No, poné. Ven y critícame. Ven y critícame, yo soy así. Yo ven, soy así, no, pues no, porque me sí. Me encanta, René. A René lo veo. Poné, sí. Ven y critícame y después poneme el otro. Poné la chupandinga y a la concha de la lora con René. Nos vamos ahora todos a la fondita. A la fondita. Todas, a la fondita, a ver a la chupandinga, a escuchar a la chupandinga. Del celular de la nena. Si usted te perdió y te dio calor y en un pozo te dejó, no hay tiempo para sufrir. No, lo que perdió batalla es tu corazón. El barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No hará dolor si nos mamamos con cerveza. No hará dolor si te lo pides en tu mesa. No hará dolor si nos mamamos con cerveza. No hará dolor. Y así nos retiramos. Ya no te mereces, no lo no sabes. Deja río. Chicas, pero no se suban arriba de la mesa. No lloré, no lloré, no lloré. Aunque duela. Ya va a venir la hora y todo anda bien. Cuánta mina se nos fue. Pero las amigas quedan. No vamos, chao, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll hasta el viernes que viene. No habrá dolor, no, no, no habrá dolor, no, no, no habrá dolor, no, ese. Ahora, ven y critícame, yo soy así, pues porque sí, y así nací, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací. Bueno, un aplauso para la piba, lo que viene a recibir. Vamos a ir así, yo sí. Sin querer. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente. La voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Dar y el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo